nube azul, asomo de tormenta y el otoño en ti. Es siempre primavera, necesito huir a un mundo de miradas transparentes. Debí haberte besado más urgentemente, debí haberte ofrecido más en todos los sentidos, pero me enamoré de las gaviotas que volaban a otros nidos. Una cita hoy, de aquellas de domingo, me podría salvar. De todos los hechizos, estar en el bar, allí donde se cruzan mis caminos, donde voy desmembrando a mis amigos, donde voy aduciendo la necesidad del beso en vaporosos iris dilatados de la mano de un mal vino. Me paso la vida buscando un enigma, pintando en el cielo. Me muero en tu risa, no he estado en mejor estación que en tu pecho. Me paso la vida buscando un enigma, pintando en el cielo. Y si me condenas, elijo la crucifixión en tu pelo. Y si me condenas, elijo la crucifixión en tu pelo. Y otro corazón que suena a blasfemia, pido algún favor a las estrellas solas de la noche y añoro la complicidad del coche, buscando aparcamiento como quien busca aliento, y todos los semáforos en rojo eran puntos de derroche. Me paso la vida buscando un